Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Drogar a alguien con premeditación y el fin de someterla se llama sumisión química. Y al tipo lo cacharon por casualidad, sacando fotos debajo de las faldas de varias mujeres en un supermercado. Denuncia, detención. Así llegaron a la casa y encontraron que en su computadora había filmaciones de su esposa, con la que llevaba casado más de 50 años, inerte y siendo abusada por hombres distintos. Pasó al sur de Francia durante 10 años. 92 violaciones filmadas, 83 individuos, 54 identificados. Al juicio llegaron 50 más el esposo, acusados por violación con sumisión química. Eran camioneros, soldados, carpinteros y obreros, un guardia de prisiones, un enfermero, un experto en informática que trabaja para un banco, un periodista local. Hombres entre 26 y 74 años. Todos hijos sanitos del patriarcado. Hasta saberlo, ella perdía pelo y olvidaba. Creía tener Alzheimer porque su memoria estaba alterada y olvidaba días enteros. No solo había imágenes de ella, sino también de su hija. Giselle pidió que el juicio fuera público para ayudar a otras mujeres que pudieran estar en la misma situación. La bella durmiente despertó, recuperó la memoria y señala ante el mundo la barbarie de su propio sacrificio ante el altar del vicio. ¿Es solo vicio? ¿O es la cultura de la violación expuesta por lo grotesco, lo premeditado, lo sistemático? Le pasó a Giselle y a Caroline, pero nos pasó a muchas. Nos pasa a muchas, nos está pasando a muchas, porque los predadores nos quieren dormidas. Por eso es que Caroline, la hija del predador en cuestión, escribió el libro Y dejé de llamarte papá, e impulsó también la asociación No me pongas a dormir. Por lo mismo, Araceli Salcedo, en México, desarrolló un detector de psilocina, la droga veterinaria para sedar vacas y caballos más utilizada por agresores sexuales en las bebidas de las discotecas. Porque aquí y allá pasa. Anulan el consentimiento. A veces mucho, hasta dormirnos. A veces menos, pero permanente. A veces en hospitales, o en la casa, o en un auto, o en un centro clandestino de detención. Alteran la memoria, son cómplices y callan. Con uniforme, con bata, con sotana, con corbata, o aún siendo hippies de rastas. Buscan anular nuestro consentimiento porque son unos malditos cagones. Ya es septiembre y recuperamos la memoria. Ya basta. Radio Humedales. Cultura y existencia lesbiana. Madre mía, en el sueño ando por paisajes cardenosos. Un monte negro que se contornea siempre para alcanzar el otro monte. En el que sí estás tú vagamente. Pero siempre hay otro monte redondo que circundar para apagar el paso al monte de tu gozo y de mi gozo. Se apagó tu bella luz. Vamos a buscar toda esa luz. Vamos a encender toda esa luz. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buena tarde a todas las radioescuchas de la Boletina Informativa. Estamos en una nueva edición de este noticiero. Hoy día salimos un poquito más tarde ya que estamos en todos los preparativos del evento de Casa Mundanas. Mañana sábado 7 de septiembre está Chingalela. Así que por esa razón estamos saliendo hoy día a las 3:30 de la tarde en una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales. Por aquí Pau, locución y radio controles. DJ Coquet está también ahí en los preparativos. Y como siempre desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en la ciudad de Santiago. Agradecerte la escucha. Partimos con una editorial tremenda de nuestra querida compañera Miri. Malditos cagones. Luego escuchaste la música de Flor de Guayaba, Yo le creo. Y bueno, antes de empezar con las noticias y comentarios de la contingencia de este y otros territorios, saludamos a las radios amigas, radios que retransmiten este noticiero: Radio Aucán, Radio Nehuén, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca y Radio Curruf. De fondo escuchamos la música de la DJ y artista Ana Cook, lesbiana asesinada en agosto del año 2017, y escuchamos la música de Light You Will See, La Luz Que Verás. Pensaba mientras escuchaba esta editorial de Miri, que nos escribe desde el otro lado de una preciosa cordillera nevada. Me recordó mucho el programa Bar. No sé si escuchaste el último programa de Bar, Brígida Absurda Realidad, del pasado martes. Contra todo, Proxeneta, también un programa en denuncia de la cultura de la violación. Si no lo escuchaste, te invito a escuchar este tremendo programa que es como una... Yo lo escucho y lo escucho como una escuela feminista. Así que está en las redes sociales, también en Spotify, Bar en la última edición, contra todo Proxeneta, este programa realizado por Mafe y Dalle. tiene mucha coherencia con ese programa. Y bueno, también la entrevistada de hoy tiene mucha coherencia con esta editorial sonora Malditos Cagones, ya que conversamos con Beatriz Bataseu, de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistente, mujer sobreviviente del Centro de Tortura Venta Sexy. Ya vamos a estar escuchando la rebeldía de Beatriz Bataseu. Bueno, vamos a hacer una pasadita de lo que ha ocurrido esta semana. Algo muy importante es contarles que cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena en memoria de Bartolina Sisa, representante del pueblo aymara que comandó un ejército indígena en contra de la opresión de los españoles a final del siglo XVIII. En 1983, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América realizado en Tiwanaku, Bolivia, se estableció que cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a Bartolina Sisa. Bartolina Sisa, declarada heroína nacional aymara en el 2005, es una de las mujeres más emblemáticas de las luchas anticoloniales en América Latina del siglo XVIII. Sisa observó la explotación que sufría su pueblo a manos de los españoles y decidió alzarse contra el Estado colonial. Estoy leyendo una nota de Ladera Sur. Se unió a su esposo, Julián Azapa, o también conocido como Túpac Katari, y juntos formaron la organización armada Somos Kataris. Sisa fue nombrada virreina de los aymaras, fue consejera del movimiento catarista y preparó el primer cerco a los españoles en La Paz. Para esto último comandó un ejército indio de más de 40.000 personas que sitiaron La Paz por más de 6 meses. Meses después fue traicionada y entregada a los conquistadores, quienes la encerraron y torturaron, pero se asegura que ella jamás delató a nadie. Katari intentó liberarla en su segundo cerco, sin embargo también lo traicionaron. Ambos fueron asesinados y descuartizados. Por este motivo es que se conmemora el Día de la Mujer Indígena en memoria de Bartolina Sisa, y no solo reconocer a Bartolina Sisa, sino que también reconocer la lucha de todas las mujeres indígenas de los distintos territorios, luchadoras, defensoras de la ancestralidad, defensoras de la tierra, defensoras de la vida. Así que también queríamos compartirle el 5 de septiembre, Día de la Mujer Indígena. Vámonos a escuchar a una mujer indígena, la Mafia Andina, con Warmi Hatari, y seguimos con las noticias en esta edición de la Boletina Informativa 6 de septiembre del año 2024. Palabras hirientes, insultos te chantajeo, te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alba mama shina mikanchi, waira shina muyumunchi, huyashpa, hambishpa tarpunchi, hatumuspita tarpunchi, hatarishunchi, richarishunchi, amakungangi, kambaya mikangi, mana pipas kangichu, kambaya mikangi, yaringi, huyarishpa puri, tukuya, yuyarishumi, shungukunata, paskashumi, shinayata, umakunata, alichishumi, tukuyanya hatarimui, mishuyu yaitor manchishpa katishun, mishuyu yaitor manchishpa katishun. Hatari, uchanya hatari, mui, hakunya ukama rishunchi. adáptate a esto. ¿Quiénes son ellos? No uses eso. No te creo, no me gusta tu comportamiento. En cualquier estrato, momento, maltrato, como mandato físico, psicológico. Deconstruyámonos con el otro. Nada se gesta solo. Nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser. Reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, harikuna, kawambra, kuna, palmilla y yanga, yuya y ta, saki chingapa, warmi kuna, wanshuya kangapa, ali kausash, pa shinji shayarish pa mi, runa pa chashinamari, miski shunguyu tukungi, mana manjangi, haku nyautangi, warmi kunaka, mana manjangi, ucha katari, huya y wan shayari, musku y kuna, wan richari. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian desde el otro lado de la cordillera. En esta ocasión quiero compartirles con mucha emoción que concluyó en el día de ayer, jueves 5, el juicio por el femicidio de Nancy Fernández. Recordamos que Nancy fue una madre que exigió justicia por el asesinato, caratulado como suicidio, de su hija Micaela, víctima de una red de trata que la obligaba a vender droga por su proxeneta y en cuya cama apareció su cuerpo con un disparo en la cabeza. Fue además impulsora de una comunidad, Quetzacay, de indígenas Qom, en la zona de Tigre, provincia de Buenos Aires. Y en todo este recorrido, Nancy fue agredida, torturada y amenazada en la comisaría del Talar, donde recibió insultos racistas por los policías que le gritaban recurrentemente: "India de mierda, cállate la boca". Finalmente, Nancy fue asesinada en su casa días antes de la presentación que harían ante la justicia para señalar al asesino de su hija. Tenía signos de abuso sexual, aunque la policía caratuló el caso como muerte natural. Este jueves 5, en la tercera y última audiencia del juicio, a pesar del hostigamiento permanente que recibió la red que acompaña a la familia denunciante, el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro resolvió condenar a Juan Carlos Corbalán como autor material del asesinato cometido 10 años atrás. Se demostró que no fue muerte natural, como decía la policía. Se demostró que hubo violencia sexual y que el acusado estuvo en el escenario por la coincidencia del ADN. Se demostró también la vinculación del acusado con la policía y el traficante de drogas conocido como Pato Cenizo, señalado por Nancy como el proxeneta y asesino de Micaela Fernández. Escuchamos un audio en el que se da cuenta de la importancia que este caso tiene. Es hablar del hostigamiento y de la victimización que ella estaba teniendo por parte de la policía sexta de la comisaría sexta de Talar. En el otro expediente, en el expediente de Micaela, están las imágenes de Nancy cuando fue a la comisaría y fue golpeada, fue amenazada. Le sostuvieron con cuerda sus pies, o sea, fue una persona que fue torturada. Hay imágenes de esto, hay imágenes de la cortadura en la cabeza, están todas en el expediente. Hay imágenes de todos los moretones que tuvo y ella siguió denunciando en todos lados que estaba siendo hostigada por la policía. En ese momento, la frase que de alguna manera moviliza también esta lucha es: "India de mierda, al Pato Cenizo lo manejamos nosotros". Eso se lo dijeron en reiteradas ocasiones y por eso nosotras hablamos de que ella pertenecía a la comunidad Qom del pueblo Yaktakay, ¿no? Porque la policía no le dijo mujer, ¿no? Simplemente le dijo "India de mierda". Y 10 años después estamos acá en el juicio, según ellos, de esta india de mierda. Y yo sé que son palabras que duelen un montón, pero estamos en este juicio donde ninguna de estas mierdas, ni este tribunal, ni ninguno tenía ganas de llevar a juicio a nadie por esta india de mierda. Y a esta india de mierda, después de arrebatarle a su hija, la mataron a ella, pero no la pudieron hacer callar. ¿Por qué? Porque está Lisette, porque los ancestros hablan. Porque el abuelo Lisette fue la primera persona que nombró a este hijo de Yuta, que además de llamarse Juan Carlos Colbarán, le dicen Duende, le dicen Willy y le dicen Chucky. Este chabón está acá porque Eugenio Fernández lo nombró 8 años atrás, 2 años después del femicidio de su hija, y le dijo que él frecuentaba su casa, que él violentaba su puerta, que muchas veces se acercaba a gritarle a la puerta. En el Día de la Mujer Indígena y tras 10 años del hecho, su hija Lisette y hermana de Micaela logró un poco de justicia al demostrar que fue asesinato y lograr inculpar al responsable. Calificó al veredicto como un empuje para seguir y recordó, en este sentido, que todavía sigue impune el asesinato de su hermana. El fundamento del veredicto será el 1 de octubre, pero se adelantó que se tendrá en cuenta la perspectiva de género y que el veredicto adhiere a tratados internacionales en este aspecto. Para terminar y despedirme, me voy con otra buena noticia, y es que en medio del infierno, este jueves también fue liberado Roberto de la Cruz Gómez, que era el último detenido de los que fueron criminalizados durante las manifestaciones contra la ley Bases. Continúan, sin embargo, las causas, pero en libertad. Y quedan a la espera de que finalmente puedan caer estas causas inventadas por los vicios y arbitrariedades de las cuales están plagadas. Me despido hasta la próxima boletina y las dejo con Pauli. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí escuchábamos un nuevo reporte de Miri desde el otro lado de la cordillera. Agradecemos el trabajo, por supuesto. Y nos vamos a quedar del otro lado de la cordillera para compartirles una declaración pública desde el Love Lafken Winkul Mapu. Comunicamos y anunciamos el inicio de uno de los juicios que debemos afrontar como Love Lafken Winkul Mapu, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 30 de septiembre en la ciudad de Bariloche, en la sede de Gendarmería Nacional Escuadrón 34. El territorio por el que pretenden juzgarnos como usurpadores es en donde aún hoy, y a pesar de todo el atropello del Winca, se encuentra resistiendo nuestro rehue, espacio ceremonial. Esta causa denominada Causa Madre es del 2017, año en que fue asesinado cobardemente por la espalda nuestro huaychafe Rafael Nahuel y en manos de la Prefectura Naval Argentina, luego de un violento desalojo llevado adelante por distintas fuerzas represivas del Estado, en el cual fueron detenidos Pusomo, mujeres, junto a Pichiqueche, niños. Hoy, nuevamente, el Estado pretende sentarnos en el banco de acusados culpándonos de usurpar nuestra tierra. Como LOF, luego del desalojo de octubre del año 2022, quedamos sujetos a una decisión de parte de nuestro pueblo mapuche que quiso buscar mediante el diálogo con el gobierno una solución pacífica a la que ellos denominan conflicto. Mientras a nosotras nos sobradas razones, tuvimos para desconfiar de lo que siempre han mentido y desconocen el valor de la palabra. Su respuesta al diálogo ha traído consigo una profundización de las acciones de racismo y ha fomentado notablemente un discurso de odio de la sociedad sobre los que luchamos por un legítimo derecho a habitar la Mapu, que hemos heredado de nuestros antepasados. Ni hablar de más persecución, hostigamiento, mientras el sistema judicial sigue congraciándose con el gobierno de turno para seguir generando acciones hostiles hacia el pueblo mapuche. Esto es parte de la declaración en este juicio

Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos luego de escuchar la música de la Feula Huacha, La Cuerpa. Bueno, estamos en esta primera boletina de septiembre, mes de memoria, por eso que quisimos conversar con Beatriz Bataseu, ya que también hay una convocatoria para el día domingo 8 de septiembre a las afueras de la Venda Sexy para la reposición de una baldosa memorial. Antes sí de irnos a escuchar la entrevista, contarte de una denuncia contra una denuncia, y no solo una denuncia, sino que además la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, está pidiendo la renuncia a la directora cultural por spot de nuevo reality con militares dentro del campus. ¿Qué le parece? En pleno septiembre grabándose un spot publicitario para un reality show con nada más ni nada menos que militares dentro de una de las universidades donde, por supuesto, se persiguió a estudiantes, y no solo se persiguió, sino que se asesinó y se desapareció. Durante la jornada del día de ayer, Canal 13 publicó el spot de su nuevo reality, Palabra de Honor, Lealtad o Traición. En el video difundido a través de su señal televisiva y redes sociales se ven actores personificados como militares que marchan y entonan melodías castrenses. El lugar elegido para realizar la promoción del nuevo espacio de la telerrealidad fue el campus de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Por supuesto que el video causó molestia dentro de la comunidad universitaria debido al uso de referencias militares en el campus, el mismo que fue bombardeado el 11 de septiembre de 1973. Desde la rectoría se consideró que este spot representa una ofensa a la memoria histórica de la universidad. El enojo del rector Rodrigo Vidal fue tal que pidió la renuncia de la directora de la Corporación Cultural USACH, Daniela Benincasa. A través de una carta a la comunidad se aseguró que sobre este spot queremos ser claros en que nos provoca un profundo dolor la imagen de militares al interior de nuestro campus, aun cuando sea una representación, ya que ataca profundamente nuestra memoria institucional. Ahí puedes en el The Clinic leer más sobre esta noticia y esta denuncia contra esta directora de la cultura. Y también en este mismo contexto de memoria vamos a leer el resumen, que nos cuenta que el ex agente de la CNI y criminal de la dictadura Miguel Gajardo Quijada fue capturado tras 6 meses prófugo. Fue en febrero del 2024 que la Corte Suprema ratificó la condena contra el integrante de la Central Nacional de Informaciones y empleado civil del Ejército durante la dictadura, Miguel Fernando Gajardo Quijada, sentenciado a 10 años y un día de presidio. Este martes fue capturado el criminal de lesa humanidad Miguel Fernando Gajardo Quijada, quien permanecía prófugo desde finales de febrero, luego de que la Corte Suprema ratificara la condena en su contra como cómplice del delito de homicidio calificado de los militantes del MIR Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera. Tanto el criminal capturado como otros 21 exagentes de la CNI se les condenó como autores y cómplices de dichos asesinatos perpetrados el 7 de septiembre de 1983 en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal en la región metropolitana. Ahí, si te interesa esta noticia, te invito a que leas el periódico El Resumen. Y también en otras denuncias, en esta ocasión denuncia de racismo, es una denuncia de Neki, de una cantante afrochilena. Vamos a escuchar una canción de ella luego de leerles esto. Denuncia que al realizar, ella lo puso en sus redes sociales, realizó una búsqueda en Instagram con la palabra negra y como resultado apareció una ventana de alerta con el titular "Esto podría estar asociado con la venta de drogas". Ante esta situación, Neki denunció que estas son las semillas del racismo que después germinan en detenciones arbitrarias, violencia policial y sesgos inflexibles con nuestras identidades.

Bueno, podemos empezar agradeciéndole a Beatriz de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes por la disposición siempre de conversar con nosotras con Radio Humedales. Bea, te voy a dar la voz a ti para que tú te puedas presentar para quienes no te conocen y quienes no conocen a la colectiva Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes. Bueno, mira, yo soy Beatriz Batalles Contreras por mi madre. Eso lo pongo con un énfasis especial, ¿sí? Soy sobreviviente de la casa de tortura Venda Sexy, expresa política y miembro y fundadora también del colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes. Y el colectivo nuestro se fundó fundamentalmente con un punto central de importancia, y que es el hecho que la represión que ejercen los estados sobre los cuerpos de las mujeres y las disidencias es distinta a la represión que sufren los hombres. Y esa represión tiene un componente, ¿no es cierto? Es una expresión de un poder sexualizado que se ejecuta sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra integridad corporal sexual, sobre nuestra libertad sexual, para acallar a estos cuerpos rebeldes, ¿no es cierto? Y para devolverlas al orden capitalista y patriarcal. Y este aspecto, en el ámbito de los derechos humanos, que es un concepto bastante ambiguo, ¿no es cierto? Porque de repente uno llega a pensar que ni siquiera existen, que es una entelequia, pero en ese marco, lo que le pasaba a las mujeres, las violencias a las mujeres, estaba absolutamente oculto. Y la tarea nuestra ha sido colocarlo sobre la palestra. ¿Pero por qué lo colocamos sobre la palestra? No solo para señalar que existe una diferencia, que cualquier persona en el mundo va a saber que va a ser así, porque las violencias siempre están distribuidas más o menos 9 a 10, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres, pero también porque la violencia política sexual se sigue ejecutando. Y en lo que algunos llaman democracia, por lo que ha sucedido en Chile, que yo no llamo democracia, ¿no es cierto?, esto ha seguido continuando y ha tenido expresiones importantes en el 2009, en el 2011, en el 2016, y para qué decir, ¿no es cierto?, en la revuelta popular del año 19. Esto es algo, o es una estrategia, que siempre se va a ocupar contra los cuerpos rebeldes cuando hayan crisis o situaciones de conflicto y el sistema necesita volver a la estabilidad y el orden. Eso es más o menos, así a grosso modo, lo que nosotros somos y hacemos como colectiva, porque lo que nos interesa es que nuestras compañeras y compañeres manejen esto, sepan que les puede pasar en cualquier momento, sepan que no van a tener justicia, que no van a tener reparación, pero que la justicia y la reparación la podemos construir entre nosotras y nosotros. Gracias, Beatriz. Me respondiste varias preguntas que todavía no te había hecho. Así que gracias. Gracias por toda esa importante explicación. Beatriz, y ustedes además como colectiva en la lucha por contra la negación de la violencia sexual y, como decías tú, visibilizarla, ponerla en la palestra, también han tenido una lucha importante por la autonomía de la memoria. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Exactamente. Mira, nosotras siempre hemos considerado que no hay nada más negacionista que el Estado. El propio Estado que nos violó, y el propio Estado que ejerció distintos comportamientos incluidos en la violencia política sexual. Por ende, nosotros pensamos que ese Estado a nosotras no nos va a dar absolutamente nada. Por ende, todo el camino que nosotros hemos desarrollado ha sido fuera de la institucionalidad, fuera de los proyectos, fuera de las fundaciones, fuera de los arreglines con los partidos políticos, etc. Y eso significó que una lucha importante que nosotros habíamos dado, y que fuimos las únicas que lo hicimos, por lo demás, por la recuperación de la Casa de Tortura Venda Sexy, como un espacio para el feminismo autónomo, ¿sí? No como estos sitios de memoria, no sé, que les cambian los nombres y que ahora son parques por la paz, y etcétera. Nosotros queríamos que fuera por feminismo. ¿Pero por qué queríamos que fuera por feminismo? Porque nosotros en esos espacios siempre hemos rescatado que es súper importante que a las personas que fuimos victimizadas por el Estado no se nos trate como víctimas, se nos trate como sobrevivientes. Y ese centro para nosotras tenía que tener una característica fundamental, y es que era somos y seremos siempre luchadoras. Entonces nosotros queríamos concentrar ahí la lucha de nosotras las mujeres, la lucha de las que fuimos expresas políticas, pero la lucha que dieron las mujeres en la dictadura, en los territorios, en las escuelas, en los sindicatos, en todos lados, y también un espacio para las compañeras que han sido y seguirán siendo objeto de violencia política sexual y que no van a encontrar absolutamente nada en el Estado. Entonces, por eso hemos funcionado políticamente y feministamente desde la autonomía, pero también con una perspectiva clasista. O sea, nosotras rescatamos, ¿no es cierto?, que nuestra lucha no va por hacer reformas en este sistema capitalista patriarcal, sino que sencillamente es por construir otro sistema donde no hayan clases sociales, donde no haya patriarcado, donde no haya capitalismo y donde no haya ninguna opresión de ningún tipo, y en el plano personal, donde no haya Estado, ¿sí? Entonces, en eso se fundamenta, ¿no es cierto?, este planteamiento autónomo, que además se ha ido intensificando en nosotras a partir de lo que ha sido nuestra experiencia con el Estado chileno, que ha sido brutal y, como te decía, ha estado permeada por el negacionismo y la impunidad. Hoy te vi, te reconocí, hoy te vi. Muchas otras ya partieron, me pidieron que no te olvide, y hoy te traigo a mi memoria. Ay, mi memoria al cementerio va. Mi memoria por tu historia una fiesta te dará. Mi memoria por tu historia a las otras traerá. Mi memoria por tu historia nunca más huecas solas bailarán. Sola no, compañera, somos las mismas las de la calle, las de adevera. Tú no estás sola no, compañera, somos las mismas las de la calle, la de a de vera. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Beatriz, y así como en tus palabras, como una mujer sobreviviente, parte de esta colectiva, ¿cómo definirías tu memoria? ¿Qué es para ti la memoria? Yo creo, voy a darte una opinión bien personal, ¿eh? A mí las definiciones no me interesan. Uh-huh. O sea, la verdad es que encuentro súper complejo y nunca me aprendí una definición, ¿ya? Pero yo creo que lo importante es qué es lo que haces tú con esa memoria. ¿Cuál es la memoria que tú quieres instalar? Y para mí es la memoria de lucha. Es la memoria de lucha por el cambio radical del sistema. Es la memoria que no nos toca, no nos toma, ¿no es cierto?, a las mujeres como las pobrecitas, sino que nos toma como lo que somos, potentes, luchadoras, persistentes, hasta rabiosas, si querés, ¿ya? Entonces, nosotros eso es lo que queremos plantear. ¿Por qué? Porque queremos mirar al futuro. Queremos mirar al futuro. O sea, si nosotras seguimos, a ver, si hacemos sola memoria que rescata el terror, el horror, que también fue el terror y el horror, pero también es que no nos doblegaron, no nos callaron y seguimos de pie con nuestros mismos planteamientos que teníamos antes y con las mismas convicciones que teníamos antes. Ahora, eso también ha significado, por ejemplo, que nosotras no aceptáramos entrar en la negociada para recuperar la Casa de Tortura Venda Sexy, ¿sí? Porque nosotras no íbamos a estar en fundaciones, no íbamos a estar en corporaciones, no íbamos a estar en chamullos de plata, proyectología, etc. Pero también porque nosotras empezamos a construir este memorial, que lo han destruido 6 o 7 veces, lo empezamos a construir afuera de la Casa Venda Sexy. Nos tomamos ese pedazo. Dijimos, este pedazo es nuestro y nadie nos saca. ¿Sí? Y nos quedamos ahí y nos dimos cuenta que era una experiencia bastante mejor. Porque esa experiencia está abierta a la comunidad. La gente pasa, mira, lee, opina, conversa. Entonces pensamos que era mejor. Y en un determinado minuto, antes incluso que nos llamaran el gobierno, digamos, de este gobierno de este gallo del Boric, ¿sí? Antes que nos llamaran, nosotros teníamos ya un proyecto de memorial. Un proyecto memorial que pensábamos hacerlo en la plaza, que habíamos sacado unos cálculos, pero después con la pandemia y todas esas cuestiones, los precios se fueron arribísimos, digamos, imposible. Pero nosotros habíamos pensado que era también importante, como te decía un poco anteriormente, si hacemos un memorial, tiene que ser un memorial que establezca la lucha, la resistencia, la insistencia que hemos tenido las mujeres y que sirviera para todas las mujeres que han sido objeto de violencia política sexual, pero también de otras violencias del Estado. Si nosotros estamos cruzadas por violencia del Estado, o sea, te bastaría que te nombrara cuántas compañeras le han quitado su hijo de una manera aberrante, incluso se los dan al golpeador. O sea, es una cuestión espantosa. Y queríamos hacer esto para todas nosotras las mujeres. Como no lo pudimos hacer, y ahora te voy a contar la última puntita, ¿ya? Porque sé que hay poco tiempo, ese memorial no lo pudimos hacer. Y tuvimos una curadora de arte que encontró que el memorial era una verdadera obra de arte. No te lo puedo escribir porque es muy largo, ¿ya? Uh-huh. Una verdad, y nos pidió si la podía exponer. Podía exponer una de las columnas del memorial en el Museo de Bellas Artes. Nosotros le dijimos que sí, siempre y cuando lo que apareciera en cualquier texto ahí tenía que ser escrito también por nosotras. Y la curadora aceptó, porque me dijo, yo soy curadora, a mí no me pueden censurar. Y lo hizo, y fue fiel a eso. Hizo la columna, y esa columna dice, Venda Sexy en una grieta, un lugar para no vivir, un monumento para no visitar, la solidaridad, la insistencia, la resistencia está afuera. Sí, ya. Y cuando terminó la muestra, que fue hace poco, estuvo 5 meses en el Museo de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes, nos regaló la columna. Y vamos a instalar esa columna. ¿Sí? Ya tenemos todas las fundaciones, ha sido difícil porque somos autogestionadas, dentro de la agrupación, dentro de la asociación, de la colectiva, bueno, en las 3 sobrevivientes estamos súper mal de salud, o sea, no mal, pero hemos tenido problemas, digamos, ya, pero lo hemos logrado hacer. Pero eso ha generado una respuesta de la institucionalidad, yo diría que bastante violenta, y nosotros también hemos respondido sin violencia, pero ese espacio es nuestro y no nos quita nadie y vamos a hacer lo que queramos y si nos reprimen o cualquier cuestión, vamos a volver. ¿Sí? Y entonces estamos, ¿sí? Como lo hemos hecho siempre. Claro, y en este mismo contexto es que les pedimos conversar con ustedes, en este caso contigo, Beatriz, por esta invitación al domingo 8 de septiembre en la restauración de la baldosa por la memoria y la instalación del tótem que, como bien dices tú, expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, y que tengan claro, porque así es, nosotros insistimos y resistimos. Y lo destruyen, lo volvemos a colocar. Porque además, nuestro énfasis fundamental no está solo ahí. Está en todo el trabajo que nosotros hacemos en sindicatos, en colegios, en agrupaciones de mujeres, por todo Chile, ¿sí? Hablando de este tema, planteándolo. Y yo creo que vamos a seguir en este trabajo porque en cualquier minuto que se intensifiquen las contradicciones sociales, políticas, va a haber violencia política sexual contra las mujeres y las diversidades. Ajá. Gracias, Beatriz. Bueno. Vamos a estar, por supuesto, que el domingo ahí registrando. Yo te comentaba, Beatriz, que esta entrevista es súper importante, sobre todo para las mujeres que están en otros territorios, que no pueden ir el domingo, pero que sí, ustedes son referentes para ellas, y entonces vamos a estar el domingo también haciéndoles entrevistas, porque seguro que luego de esta entrevista te quieren seguir escuchando, y entonces vamos a estar ese domingo para seguir haciendo entrevistas y registros, porque va a haber música, poesía, así que vamos a estar transmitiendo en vivo desde esta restauración de la baldosa e instalación de este tótem. No sé si quisieras decir algo para cerrar, para despedirte. Solo decir que nosotros ponemos en nuestro enunciado, ¿no es cierto?, resistencia, autonomía y colectividad. Todo esto lo hacemos de manera comunitaria. Y eso es algo maravilloso. ¿Sí? Para la vida es algo maravilloso. Sola sí, ay, ay, ay, que le dan vida. un elemento. Ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero. Ay, ay, ay, de cuerpo entero. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos cerrando la boletina de hoy, la primera boletina de septiembre. La próxima semana seguro estaremos con un programa especial de memoria en el contexto de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, día del golpe cívico-militar en Chile. Agradecer a Beatriz Bataseu, ahí vamos a estar difundiendo material, entrevistas por nuestras redes sociales. Y nada, agradecer a toda la equipa de La Boletina Informativa, todas las mujeres, todas las lesbianas que hacen posible este noticiero del día de hoy. Hemos estado cerrando los noticieros con datos curiosos, con información de naturaleza, acertijos, misterios. Y para esta sección de cierre se suma una nueva integrante a la equipa, Agustina, una niña de 12 años, quien nos va a estar compartiendo datos curiosos para cerrar la boletina informativa. Así que agradecemos que en este noticiero también suenen las voces de las niñas. Vamos a agradecer como siempre a las radios amigas, radio que retransmiten. Y vamos a irnos con una canción también, una canción que fue lanzada el 30 de agosto. Un nuevo temita de Luta Cruz con Gillian Lascano, una canción titulada Todo y Más. Así que nos vamos con esta nueva canción y cerramos con el dato curioso. Nos vemos, nos escuchamos la otra semana y que tengan bonito fin de semana. Vamos a estar acá el sábado en Casas Mundanas, en La Chingalela. Así que si estás escuchando ahora y no tienes entrada, mañana puedes comprar en la puerta. Invitarte como siempre también a acompañarte de la Radio Humedales, Radio Lesbiana. Están buenísimos los programas, así que puedes escuchar todo en Spotify. Cuéntale a una amiga de Radio Humedales, cuenta que hay una radio feminista lesbiana sonando y tomándose el espacio sonoro. Que tengas una buena tarde. Chao, chao. Y el dato curioso de hoy es: los árboles hablan entre ellos. Los científicos creen que algunos árboles pueden advertirse mutuamente el peligro. Cuando las jirafas comen demasiadas hojas de una acacia, el árbol expulsa un gas que otras acacias cercanas reconocen. Entonces, estos árboles envían sustancias tóxicas a las hojas para ahuyentar a las jirafas.